pregunta sería, y esa pregunta nos va a llevar a eso de lo que hablaremos luego, es decir, ahora mismo y el anteproyecto de reforma del Código Penal y demás. Vamos, lo que se ha preguntado muchos gobernantes y a su lado muchos gobernantes económicos en muchos momentos, ¿no? ¿Cuánta gente nos podemos permitir encerrar? Y durante un tiempo nos hemos podido permitir encerrar mucha gente. Ahora, esa va a ser la principal controversia, el trasladar todo eso a partir de ahora al contexto actual. Que creo que en la siguiente sesión también, bueno, la palabra crisis como referente tópico, pues aparece, ¿no? Va a ser algo que sobrevuele muchos de los planteamientos. Por lo tanto, yendo un poco al terreno, lo de hacer cupos para el tratamiento de la hepatitis, lo de tener que pagar la comida en prisión, lo de la privatización de la seguridad exterior recientemente anunciada en prisiones, todo eso, pues todo eso no lo soltamos porque supongo que saldrá a posteriori en otras sesiones. O la hermosa intervención de la consellera catalana de Educación, de Justicia, yo iba a decir de Economía. Ahora mismo los que... ¿Qué consellera fue, compañeros catalanes, los que pidió a las empresas catalanas que no deslocalizaran porque había trabajo que hacer en prisión y era mano de obra barata? Y eso fue hace unos mesecitos. La que toca. Vale, pero las declaraciones están ahí, son un caso más de muchos que van dando señales. Bien, entonces el escenario, para no alargarnos mucho, porque también hemos empezado tarde y si no, nos convertíamos esto en una chapa económica o estructuralista. Una brevecita. La incapacidad de acumular a través de la reproducción ampliada sobre una base sustentable, es decir, la capacidad de sostener la acumulación de beneficios, ha sido acompañada por recientes intentos de acumular mediante la desposesión. Esta es la marca de lo que algunos llaman nuevo imperialismo. El término acumulación por desposesión, que es de ese señor inglés con barbas que se parece a Marx y se llama David Harvey, que yo creo que todos deberíamos tener muy presente para contextualizar luego las políticas penales, pues esa palabra es la que es el término que no se va a mencionar en ningún momento, pero que está en boa completamente en todos los planteamientos o propuestas acerca de cómo resolver esta coyuntura, ¿no? Por parte de, obviamente, desde el gobierno y desde las prácticas del gobierno. Es decir, no puedo seguir sobreacumulando por vía de cómo definiríamos esas dos burbujas que son las que nos han puesto durante tres décadas en una situación ilusoria de bien hacer. Pues sería eso algo sustentado por dos hilos, ¿no? Endeudamiento y demás, y que era acumulación aparentemente gratis. Acumulación aparentemente gratis con un final muy poco feliz, ¿no? Con un final radical y fatal, ¿no? Y que no tiene vuelta atrás. Pues la acumulación por desposesión, en la forma que ahora toca aplicar, tiene que ver con todo lo que se está debatiendo acerca de privatizaciones, de mercantilización y demás. Los ejemplos que pongo antes sobre la cárcel tienen que ver con todo ello. Uno es privatizar, otro es mercantilizar, otro es sobreexplotar al preso, otro es simplemente recortar porque no hay dinero para que sobrevivas, etc. Pero no solo por la vía de la sobreexplotación laboral, sino también por la vía del consumo, se está dando un intento de sostener esa tasa de acumulación, ¿no? Que conseguimos gloriosamente a base de multiplicar por el casi todo la población penitenciaria. Por tanto, aparece una nueva figura social, aparece un nuevo paradigma de exclusión social, que es el endeudado, ¿no? La persona sin defensa, pero no por vía de la exclusión clásica, sino por una vía acelerada que lo que hace es engrosar, digamos, lo que el legislador llamaría el foco del conflicto, ¿a qué me enfrento? ¿Cuál es el nivel de población que pasamos a considerar susceptible de merodear o entrar y salir por el sistema penal? Bueno, tenemos ahora, esto sí que es una burbuja de clientela potencial del sistema penal, ¿no? Y contra eso, por decirlo rápido o mal, porque después debatiremos y medio con un chiste, contra eso, súper gallardón, ¿cómo se lo plantea? Y también por personificar un poco. ¿Cómo se lo plantea? Pues en el contexto de, esto ya se dice sinceramente, ya no pasa nada, ya el que no lo quiera entender, pues ya no lo entienda, pero si nos hemos pasado no sé cuánto tiempo con el mito de todo para el pueblo pero sin el pueblo, pues ahora ya es todo contra el pueblo y a correr. Y coge Gallardón y sale en rueda de prensa y dice, es que hay que entender que a veces gobernar consiste en gestionar el dolor, ¿no? Con tal, los teóricos de la teoría del Estado o de la teoría política que hablaban del welfare como el estado de bienestar y de su salto al penalfare como estado penal, del estado de bienestar y del estado penal, pues ahora resulta que tenemos el estado del dolor, sería el painfare, ¿no? Que es una manera mucho más cruda y mucho más desprovista de ramificaciones y demás de relacionarse del poder con sus súbditos, que es directamente decir, hay que entenderlo. A veces gobernar es administrarlo, es decir, antes era por vuestro bien, antes era, es inevitable, pero es por vuestro bien, ahora ya simplemente es inevitable. Y dentro de ese marco de es inevitable, pues se pueden hacer bastantes, no chistes, pero con el anteproyecto de ley del Código Penal y su discurso, encontramos bastantes claves, uno, para reforzar ese planteamiento tan perverso, y dos, para discutir sobre algunas cosas sobre las que acuerdo no hay, pero miedito hay mucho, ¿no? Sí. Vale. Luego vamos a... Ahora vamos, como me presento a mí, pues bueno, eso si hace falta, pues el que ya ha hablado, Dani Jiménez de la SAPA, de Asociación de Seguimiento y Apoyo de Procesos y Presas de Aragón, que conocemos, supongo. Y sí, bueno, hemos venido un viaje de largo hasta acá, discutiendo un poco de cómo hacer para encuadrar esto de una manera que se pueda entender, y lo que mejor vimos es que es mejor hacer como preguntas o cuestiones. Sí. ¿Ahora se oye? ¿Vale? Hacer preguntas, ahora sí. O hacer mejor preguntas, ¿no? Cuestionamientos. Antes de entrar entonces en lo que es la lectura del anteproyecto, que hemos seleccionado una especie de lo que es la exposición de motivos del anteproyecto, ¿vale? Que ahí es donde se ve lo que nos hemos dado cuenta, es que se está produciendo un efecto de esquizofrenia política. Porque el problema es que hasta ahora todo lo que se suele explicar como el penal welfare, el cambio del estado de bienestar, del estado de bienestar al estado del control penal, se explicaba por una época de crisis económica, 70s, 80s, en la que también entró en crisis la prisión, de la legitimidad de la pena privativa de libertad, que lleva en crisis desde su nacimiento, pero que ya no hay dinero para mantenerla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que dejar de ser tan bondadosos, hay que más bien hacer que la cárcel sea eficiente. ¿Qué pasó? Que ganaron los discursos de derechas, de racionalización, y se produjo ese incremento, que en esta gráfica, si ponéis esta gráfica en cualquier país, desde los años 80 hasta ahora sería igual. Es decir, la población penitenciaria solamente ha aumentado en los últimos 20-25 años, además de manera drástica. Estaba leyendo antes de venir un comunicado que se hizo en Barcelona cuando anunció el PP las medidas de 2003, diciendo, estas medidas claramente apuntan al incremento de la población penitenciaria. Ya tenemos 53.000 personas presas, cuidado. Bueno, pues en 6 años se pasó de 53.000 hasta el tope que fueron 76.000. 40% de incremento en 6 años. Muy bien, esto se explica así. ¿Qué pasa? ¿Viene una nueva crisis? ¿Qué pasa con la crisis? Discurso punitivista, ¿no? O sea, tienes que, al descontento hay que gobernarlo. ¿Qué pasa? Empieza a descender la población carcelaria desde 2010. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando, no? Cuando lo lógico sería que siguiera aumentando. ¿En dónde entra la propuesta del Código Penal? La propuesta del Código Penal entra en decir, hay que, bueno, gestionar el sufrimiento, como dice Gallardón, pero se acabaron los discursos, la chorrada, las excusas, y hay que ir a saco. Aquí no cabemos todos, o sea, no puede entrar toda la gente. prisión tanto tiempo, las cárceles, así como ahora vemos tantos aeropuertos que se construyeron y la obra esta que es lo que se lleva en el caso de la cultura, ¿verdad? Cárceles también, ¿no? Venga, cárceles, cárceles, cárceles, para bajarla, meter a la gente, bajarla tras el hacinamiento. ¿Qué pasó? Todas estas cárceles vacías. En Cataluña tenemos unas cuantas. No se puede construir más cárceles, no se puede invertir más, hay que racionar. ¿Qué pasa? Entonces ahora veremos el discurso que cumple sobre todo la expresión de motivos del proyecto de código, y es la esquizofrenia de, por un lado, decir las penas no son suficientemente duras, hay un miedo que hay que gestionar, la angustia de la gente, hay que ir por los chicos malos. Ya el discurso del terrorismo, bueno, lo seguimos manteniendo, pero como la cuestión está cambiando, pero hay que ir transformando, que es la excepcionalidad penal, ¿no? Que va cambiando de grupo. Multireincidentes, violadores múltiples, incurables, disidencia política. Si se reforma también la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad o genocidio, ponemos también los de terrorismo ahí, una mezcla un poco extraña. Y por otro lado, sí, son las medidas de hay que empezar a sacar a la gente de prisión, así sea un tiempo, ¿no? Lo que decimos, entrar y salir, que no sea por lo menos, ¿vale? Pero que haya un circuito de entrada y salida de prisión, que ahora lo veremos muy claramente. Porque, ¿qué pasa? Las medidas ahora veremos, yo creo, no sé hasta qué punto van dirigidas a aumentar, saber, porque las penas son más largas, esto de la pena permanente, claro, permanente, revisable, llevará a unas condenas más largas, a menos beneficios penitenciarios. Claro, aumentaría en teoría la población penitenciaria, pero es que ya no hay en las cárceles que se estaban abriendo para meterlos. Entonces, que será el hacinamiento, todo lo que hay que hacer es que por la puerta de atrás, ¿no?, empezar a sacar de alguna manera a la gente. Entonces, es un efecto esquizofrénico, y lo que además llama mucho la atención es que tanta teoría criminológica o sociológica de deslegitimación de la pena privativa de libertad, legitimación de la cárcel, abolicionismo, ninguno de todos esos discursos ha conseguido, ¿no?, la abolición o la reducción de la cárcel, y ahora la crisis lo consigue en poco tiempo, ¿no? El exdirector de Servicios Penitenciarios de Cataluña, ¿no?, Ramón Paredes, antes, claramente no lo dijo, que es una cuestión simplemente de tener discursos, te guste más o menos, pero no puedes gestionar un sistema tan, tan costoso. Por lo tanto, una buena medida es que los extranjeros vuelvan a sus países, ¿no?, voluntariamente. A lo mejor tienen morriña y tal. Y ese es el contexto. O sea, el contexto es totalmente esquizofrénico, contradictorio. Lo último que quería apuntar antes de leer las medidas y que siga Dani, era que pensemos en eso, en el discurso esquizofrénico que va a producir. Y el otro tema es, miremos otros lados a ver qué están haciendo, ¿no? En Estados Unidos son muy claros con el tema de la pasta y dijeron, aquí hay que privatizar a saco. Lo llevan haciendo desde hace 20 años, no hay ningún problema con esto. ¿Cómo se privatiza la cárcel? Pues como a mi estado me cuesta tanto construir cárceles y mantener esto a punto de impuestos, pues entonces tu sector privado, digamos que como un hotel o como tú, yo te pago por plaza. Entonces, he construido tanto, tengo tantas plazas y yo te voy dando por plaza ocupada. Pero es un negocio además con un producto que nunca se acaba, es un negocio buenísimo. Claro, ¿qué pasa aquí? ¿Se puede privatizar el sistema español? Esa sería la otra, ¿no? Entonces, todo eso creo que está sobre la mesa, porque la idea es que es imposible. Pero, claro, ahora la reforma ya. Es decir, el 25.2, que es la resocialización de los presos y presas, pues obviamente es papel mojado. Entonces, bueno, todo eso está sobre la mesa y lo vemos cómo se intenta argumentar para salvar. Lo interesante es ver que está muy claro, todas las críticas están claras. O sea, ya ellos mismos, ¿no?, van explicando en el proyecto. Bueno, anticipando las excusas, a la vez que se anuncian las, las reformas un poco. Bien, sí, era eso. O sea, si el gobernar a través del delito, el que gestionar a la chusma, porque así es como se plantea, gestionar a la chusma a través del sistema penal, se hermanó con una situación de bonanza ficticia económica en la que se podía apoyar todo en una especulación y en una bruja para arriba, cuando eso se corta, ¿cómo lo hacemos? La esquizofrenia a la que se refería Alejandro tiene que ver con nosotros interpretamos así, a bote pronto para generar un poco de provocación. Mano dura, pero austera. Saco pecho porque es mi deber, saco pecho porque es mi deber, porque y a ver lo que va a pasar con la doctrina Parot, pues perfecto, revisable, 35 años y todos los demás. Yo qué sé, en ese plan, pero apañándomelas con el marrón que voy a pasar a tener. Y ahí en ese apañarse con ese marrón entra los juegos acerca de la prisión provisional, de las medidas de seguridad, la custodia de seguridad, etc. Entonces, en el caso de la permanente revisable, y tú me interrumpes cuando quieras, ¿vale? Porque ahora vamos a hacer una sesión de poesía. Al más puro estilo de las citas estas, como la cita del proceso de los 11 del Raval sobre la energía delictiva, ¿no? Que fue acuñada en ese momento, pues en ese tema. La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, ¿vale? Cuesta únicamente en supuestos de excepción a la gravedad. Ya sabemos cómo funciona esto, se empieza por la excepción a la gravedad, ¿no? Si bien sujeta a un régimen de revisión, tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, este puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular la no comisión de nuevos hechos delictivos. Lo cual parece claro, ¿no? Y si entra es bueno. La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo renuncia a la reinserción del penado. Una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. Una revisión judicial periódica de la situación personal del penado no existe en la actualidad ni para las penas máximas de 25, 30 o 40 años de prisión, ni para las acumulaciones de condena que pueden llegar a fijar límites incluso superiores. Esto tiene un comentario. Y justamente lo que determina la inhumanidad de una pena es la falta de un horizonte de libertad. Que en la regulación de la prisión permanente revisable garantiza la existencia de un procedimiento de anual. O sea, el problema no es que estés 100 años. El problema es que, además de ponerte 100 años, no te des cuenta de que después de los 100 años está el siguiente día que ahí está, tienes el horizonte, ¿no? Esa es la idea un poco. También habla de la finalidad de la educación, obviamente. De la misma manera que esto no es inhumano y que no se renuncia a la reinserción, se trata de una institución, la prisión permanente revisable, que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpa con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión. Es decir, todo lo que leamos, todos los avances que leamos, ya llevan incorporado como su no vaya esa fecha, ¿no? Más o menos. Bueno, se trata de un modelo que no tiene hecho preparado, tal cual. Uno de los interrogantes, porque existe algún precedente en algún otro país de características similares, de revoluciones similares, es si en el momento que instauras la perpetua revisable, la duración media de las penas pasa a descender. Lo cual, o sea, seguramente lo repetiremos en algún momento más, pero lo cual, abre la hipótesis más atractiva de todo esto. Un núcleo duro, o sea, una especie de refuerzo del colectivo de chivos expiatorios, un núcleo duro que aumenta un poco, el de los lifers que dicen en inglés, ¿no? El de los que van a estar de por vida, y una duración media de las penas que, en paralelo a eso, baja. ¿Qué se puede interpretar de eso? Obviamente, nada parecido a que baje el carácter represivo de la aplicación. Si sino todo lo contrario, porque lo que va a significar, punto uno, es que no vamos a poder seguir midiendo la punitividad como tiempo de, como duración de las penas, porque duración de las penas y tiempo de estancia en prisión probablemente va a pasar a no corresponderse con la misma identidad que había hasta ahora. Pero lo que va a pasar indudablemente, o por lo menos para mí, es que la cantidad de, como se le ha dicho durante años en Estados Unidos, de población bajo control del sistema penal va a crecer, ¿no? Y para eso tenemos luego medidas posteriores, sobre todo relativas a movilizaciones en la calle o a la disidencia política, que lo que deja muy claro es que, bueno, quizá no entres en la cárcel, pero te vas a acabar, ¿no? Sobre las medidas de seguridad, la libertad vigilada, la custodia de seguridad y la libertad condicional, ¿no? Todas a la vez, ¿por qué rebullón? No, porque probablemente, viendo una a una, vas viendo cómo se construye todo eso. Claro, ¿sí? Vale. Respecto a la libertad condicional, se introducen tres modificaciones de extraordinaria relevancia. Eso no lo digo yo, en primer lugar, se incluye un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será aplicable a los penados primarios, aquellos que cumplen su primera condena en prisión, condenados a una pena corta, en cuyo caso se adelanta la posibilidad de obtener libertad condicional al cumplimiento de la mitad de la condena. Es decir, lo mismo, así al toque, ¿no? Un poco más dinamizando la cosa. En segundo lugar, la libertad condicional pasa a ser regulada como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, el tiempo en libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de condena, sino que su concesión determinará la suspensión de la ejecución del resto de la pena durante un determinado periodo de tiempo. Y si durante ese tiempo, por eso antes ha dicho la perogrullada de estarás fuera mientras no repitas, ¿no? Y si durante ese tiempo el penado no reincide y cumple las condiciones, se declarará extinguida la pena pendiente de cumplimiento. Por el contrario, si durante ese tiempo de libertad condicional comete un nuevo delito, pues vuelves a la casilla donde estabas en el momento que saliste, ¿no? Y finalmente se introduce la regulación del régimen de revisión de la prisión permanente revisable como un supuesto de libertad condicional o de suspensión de la ejecución de la pena. Si el tribunal concede la libertad, fija un plazo de suspensión, a lo que nos referíamos. Cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años de condena, el tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada 2 años. Y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un máximo plazo de 1 año. O sea, el tribunal cada 2. El afectado pues lo pide, pero una vez lo pide, o sea, cada 6 meses no la pidas, porque ¿no? puede fijar un plazo máximo de 1 año dentro del cual no se da curso a nuevas solicitudes. Sí, probablemente un momento. Hay que pensar en este tipo de cumplimiento. Bueno, primero tiene una falacia que es el cumplimiento íntegro, ¿no? Es el discurso del cumplimiento íntegro, ¿no? Que la gente no entre y salga, que esto es un paseo, ¿no? Claro, la cárcel, o sea, pensada como un lugar donde hay un tratamiento a prepararte en libertad, llevándote en libertad, otra cosa loca. El tercer grado y el cuarto grado, libertad condicional, son formas de cumplimiento de la condena. Es decir, o sea, el tercer grado es una forma de cumplir para prepararte en libertad. Entonces no puede ser que es un beneficio o un favor que yo te hago porque te estás portando bien. Bueno. Lo que cabe decir es que la libertad condicional se acabó. Esto es una suspensión para liberar. Entonces se mantendrá la población penitenciaria oscilante sin muchas variaciones, mientras mucha más gente está sometida al control penal, tanto en prisión como fuera, que esto es una de las cosas. O sea, se va a ampliar la red penal. Eso es un permiso largo, ¿no? Sí, es un fin de semana con puente. Y la otra es que ya en 2003, cuando se metió los 40 años, ya se dijo, esto es una pena perpetua encubierta, no se está poniendo el nombre que es y tal, y que decían, sí, pero como siempre, el sistema español es de los mejores, más beneficiosos y más bonitos. Era como, ojo, que en Alemania y en Francia hay cadena perpetua y en España no se ha pensado en eso, porque no somos tan bestias. Claro, cuando miras la forma de beneficios y de cumplimiento de lo que son los permisos de salida, de los 30, 40 años, siempre la forma, porque la de Alemania y Francia son revisables, siempre tenemos posibilidad de salir antes en los otros sistemas que en este, porque claro, si te pones luego más con la parón de hablar, no sales en tu vida de permiso. Bueno, pues ahora con esta reforma, penas más largas, y no, se sigue sin llamar perpetua, porque es que aquí... Y ya se cuida entonces legislador diciendo de la humanidad, por lo menos te lo veo en otra cosa. El tema de la tortura es que no son solamente las medidas, sino que las penas también pueden ser inhumanas. Las penas en sí mismas, ya se ha dicho, o sea, un sistema de no tener libertad, o sea, perpetua es en sí mismo una pena inhumana y grande. Pues ellos dicen, no es inhumana, porque lo importante es tener un horizonte, lo lejano. Sobre todas estas trejiníbalas, en referencia a lo que decía Jorge antes de la necesidad de estar preparados y demás, es que el debate va a ser casi de esotérico, de verdad, o sea, los argumentos y su, pero unos y otros y su fidelidad, o sea, y su fidelidad va a ser bastante, bastante duro. Bueno, las medidas de seguridad. Se lleva a cabo una profunda reforma de las medidas de seguridad en un doble sentido. Se desarrolla de un modo coherente el principio conforme al cual el fundamento de las medidas de seguridad reside en la peligrosidad del autor. Y se culmina la evolución hacia un sistema dualista de consecuencias penales. Se abandona definitivamente la idea de que las medidas de seguridad no puedan resultar más graves que las penas aplicables al delito concreto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que el derecho penal castiga el acto? O por lo menos que introducida la peligrosidad y todo el discurso de sobre las energías negativas y demás poesías, por lo menos el acto siga primando las propiedades, ¿no? Pues no, ya no. ¿Qué es eso de que no pueda ser más grave la respuesta necesaria ante la peligrosidad evaluada por el, ¿no?, del cuarto y mitad de peligrosidad que decíamos antes, y que no pueda ser más grave eso que la pena en sí misma? El límite de gravedad de la pena viene determinado por la culpabilidad por el hecho, pero el de la medida de seguridad, por el contrario, se encuentra en la peligrosidad del autor. Tal y como ha puesto de manifiesto gran parte de la doctrina desde la entrada en vigor del Código Penal en el 95, que dice, en efecto, tal como lo ha ido poniendo de manifiesto, porque ha ido de mal en peor hasta la muerte, ¿vale? Las medidas de seguridad deben ser proporcionadas no solo a la gravedad del hecho delictivo cometido, sino también a la de aquellos que se prevean que pudieran llegar a cometer y, por tanto, a su peligrosidad. Esto se va a traducir en la práctica. Por ejemplo, uno de los límites es, como eres inimputable, no eres tan malo porque no es culpa tuya. Por ejemplo, si la pena que estaba prevista con una persona racional, como que sabe lo que quiere, no era pena de prisión, la medida de seguridad no podía ser privativa de libertad. Ahora eso se rompe. Entonces, en la práctica va a pasar que así la pena que estaba estipulada no fuera de privación de libertad, se puede poner una medida de privación de libertad, por ejemplo. Eso es un efecto que puede tener esto si se aprueba o se aprobará. No sé. Así, con eso me salto. Los cambios más llamativos que se introducen son la regulación de la custodia de seguridad y la ampliación de los supuestos en los que, junto con una pena, puede imponerse la medida de seguridad de libertad vigilada. Como se puso anteriormente de manifiesto, la pena tiene como fundamento, lo repite cuatro veces, pero la gravedad de la peligrosidad tal y tal. Por eso, todos los delitos tienen o deberían tener como consecuencia una pena ajustada a la culpa por el hecho, mientras que las medidas de seguridad solamente son necesarias cuando exista peligrosidad relevante. Esa diferenciación entre pena y medidas de seguridad permite que ambas puedan ser impuestas conjuntamente sin que se produzca infracción alguna del principio non bis in idem. Ya tenemos, no reclaméis, que ya os lo adelantamos, que aquí no se está dando dos castigos por lo mismo. No, es que estamos diferenciando una cosa de otra. Claro, esto te resuelve un problema práctico, es que se lo han currado mucho. Entonces, ¿cómo haces para mantener a una persona en prisión si ha cumplido su pena? Entonces dices, ¿una medida de seguridad? No, porque está separado claramente lo que es una persona inimputable o lo que no. Entonces, es decir, si cumpliste la condena es como, bueno, estamos en un sistema que es así y bueno, toca todo comerse, y si la persona sale, salió. ¿Cómo la puedes mantener dentro de prisión? Pues te cargas la diferencia entre medida de seguridad y pena y ya está. Entonces puedes cumplir la pena y tal, pero parece que sigues, que no te va muy bien. Pues custodia, se llama custodia de seguridad. Estás manteniendo dentro de prisión, la otra era la medida de seguridad alternativa, o sea, es decir, sales, pero no, tampoco ni era tanto padre, ¿eh? Vamos a controlarte un poco para ver cómo te vas comportando. Esto es responsabilidad de actor, o sea, por el hecho, por el acto, por, ¿no?, por peligrosidad, por... Entonces, es impresionante, o sea, se cargan lo que, por lo menos en teoría, existen unas diferenciaciones. Es decir, siempre se puede ir, después de 2003 y 2010, siempre se puede ir más allá. La duración máxima de la custodia de seguridad será en 10 años. La posibilidad de imponer, después de la excusa, la posibilidad de imponer por un mismo delito una pena y una medida de seguridad ofrece solución a los problemas que se plantean en ciertos casos en los que las penas son inevitablemente cortas, o al menos de una duración insuficiente para compensar la peligrosidad de su agente. Pero el autor aparece como una persona muy peligrosa. No hemos leído el primer párrafo, pero el primer párrafo, en la línea, como diría la propia exposición de motivos, marcada desde el 95 y demás, se sustenta prácticamente todo en el término sensación. En el término sensación. Por eso hablábamos antes del hecho de sacar pecho, pero gestionar el marrón. Es decir, estamos hablando de un ejercicio simbólico permanente en materia política. Pero a la vez, ahora ya no me es tan fácil ir dejando por el camino lo que haga falta. Tengo que seguir gestionando, o sea, tengo que encontrar una manera nueva de... Pero en todo caso, el motivo principal o todo lo que se está manejando a ese respecto, o al respecto del discurso, es sensación. No, sensación. Alarma social, obviamente. Insiste y bueno, nivel de penas. Vamos a saltarnos eso. Faltas, delitos leves y etcétera. Parece que en otro orden de cosas, pero con un grado de complementariedad con lo que acabamos de decir, bastante fuerte. Se suprime la falta de hurto y se introduce un supuesto agravado aplicable a la delincuencia profesional y organizada. Más tarde, no lo vamos a leer entero, pero lo de la delincuencia profesional se asimila bastante al término reiteración o reincidencia, porque exactamente habla de ¿dónde estás? No, ahora me va a costar encontrarlo, pero era algo así como esa reiteración de delitos tenga que ver con una forma de sustento habitual, o no son esas palabras, pero quiero decir, a todos nos puede venir más o menos a la cabeza el concepto de roba gallinas de, ¿no?, del año catacán, como se dice en algo. Bien, pues bien, se suprime la falta de hurto, los supuestos de menor gravedad, que anteriormente se sancionaban como falta, son ahora delitos leves. Pero se excluye la consideración como leves de todos aquellos delitos en los que concurra alguna circunstancia de agravación. Es decir, quitamos las faltas, pero no quitamos las faltas, o sea, las convertimos en delito. No hay más, se resume así, ¿no? Tampoco tenemos que irnos mucho más allá. Porque nos quedan extranjeros y extranjeros pobres y disidencia y movilizaciones. Bueno, para quien quiera la prueba, que se descargue el anteproyecto, que es muy interesante. Por No, porque cuando va a argumentar de esta reducción de quitar las faltas y con delitos leves, argumenta diciendo que es que el derecho penal tiene que esta reforma está guiada por el principio de intervención mínima. Sí, ahí lo está. Pero no, si lo puedo, no, no. Sí. Siguiente punto. También se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. Y dice el mismo, no vamos a alargar, dice el mismo: de nuevo, la reforma combina la máxima eficacia y sencillez con un escrupuloso respeto de los derechos individuales. ¿Se acuerda el Magic Andreu? ¿Quién le ponía la vida ahí? El respecto de la extranjería. Hay la lectura de todo esto, y tanto en mayores como en niños, tanto en adultos como en niños, porque con los niños también está pasando mucho, tiene que ver con, vaya, ya te ha sido, con un cambio de paradigma parecido al que estamos hablando antes, momento de sobreexplotación a momento de sobreexcedencia de población. En el momento en el que Rajoy y Rubalcaba, como sucesivos ministros de Interior, discutían entre ellos sobre quién era más, tenía más power y había expulsado más extranjeros, ese momento era el momento en el que se estaban expulsando muchísimos, muchísimos menos extranjeros que ahora. Era el momento en el que nos podíamos permitir encerrar o multiplicar por tres la proporción de extranjeros en prisión, porque estábamos multiplicando por tres la tasa de sobreexplotación de la mano de obra en su sitio. Era así. Y ahora la evolución es la contraria. Ahora nos los quitamos de encima. La instrucción de fiscalía acerca del registro de menores extranjeros en un ámbito un poco, ¿no?, salvando las distancias, en materia de menores, lleva a una práctica absolutamente similar. Perdón por el paréntesis, pero es que es ilustrativo. En caso de duda sobre la edad, lo que prima es la prueba de la mano que vais a hacer. La prueba de la mano ya sabemos cómo va, ¿no? Y dicho por las propias fiscales o por quien sea. Ya está. El caso de duda, ¿cuándo se da? Pues cuando el policía tenga duda, o cuando, al registrar obligatoriamente a ese menor, se compruebe que hay una duplicidad de registro porque ha estado en otra parte. Pues en cualquiera de los casos prima ese proceso, porque ya en la práctica está primando, ya hay casos, sobre la posesión de un documento peritado como válido de su país de origen, en el que se acredita su obra. Dicho por la propia fiscal de menores de Zaragoza, por ejemplo, hombre, es que si fuera de Francia, pero de Senegal, cierra comillas, así, ante el caso de un niño que se queda 4 meses en el albergue de transeúntes y acaba denunciado como mayor por falsedad documental con un pasaporte que la propia policía ha peritado como auténtico. También responde la fiscal, antes de la otra barbaridad, dice: bueno, sí, el pasaporte es auténtico, pero la información que ponga en él... Cierra comillas otra vez. Es decir, de otra vez, el fiscal no, que se vaya a las 2 de la mañana en Telecinco dando con una bola, porque no es. No, ya está. Bueno, cierra el paréntesis, pero la tendencia en términos de gobierno de un sector de población, que cuando te hace falta o no te hace falta hacer una cosa, pues va a claro. Y el último punto, el de las movilizaciones, que yo creo que es el que sobre el que todos tenemos un poco más de ideas, o no suenan más campanas. Se introduce una nueva definición del atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves sobre el agente, pero en la que no se equipara el empleo de violencia sobre la gente con la acción de resistencia meramente pasiva. Otra excusa, esta es más, un poco más solapada. O sea, dice, se introduce una nueva definición de atentado que incluye todo, pero todo no quita para que sepamos distinguir violencia sobre la gente con resistencia pasiva, que continúa sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de desobediencia grave. Los supuestos de desobediencia leve dejan de estar sancionados penalmente y serán corregidos administrativamente. Esto es como lo de la falta y el delito. Y quito las faltas, no es que las he convertido en delito. Dice, ya no hay desobediencia leve. Dice, no, es que ahora el sangrado económico va a seguir siendo, porque como para que sea una novedad, pues va pues hacia ahí. También, al respecto de ese todo, luego establece una lista, una tipología de fechorías reprimibles, que acaba con cualquier otra acción que conlleve un peligro para la vida o que pueda causar lesiones graves. ¿Vale? Y sobre alteración del orden público, dice que la antigua regulación era de origen decimonónico, no definía el delito, sino que era una métrica y demás. Y entonces, la solución está en... Se define la alteración del orden público a partir de la referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. También se sanciona expresamente la conducta de aquellos que no participan directamente en los actos de violencia, pero incitan a los otros o refuerzan su disposición a llevarlos a cabo. La diferencia entre incitar a alguien a cometer un acto de violencia y reforzar su disposición a llevarlo a cabo es casi de momento de clímax. Se incluye una regla concursal que prevé la imposición conjunta de las penas correspondientes a la alteración y de las que correspondan a los concretos actos de violencia o de causación de daños que hubieran ejecutado. Habrá dos nuevos tipos penales. El primero sanciona la difusión de mensajes que inciten a la comisión de alguno de los delitos agravados de alteración de orden público. De este modo, se evita la sanción general de la mera realización de comentarios que puedan incitar de un modo más o menos indirecto a los desórdenes públicos. Y solamente se sancionan los actos de incitación a desórdenes especialmente graves cuya delimitación no plantea dificultades. Que se convierte en un delito, además se convierte en un delito de... ¿Cuál es el tu rosado? No, ya acabo. Ay, ahora ya. Que lo convierte en un delito de puesta en peligro bastante abstracto, porque la idea de tal como está planteado es que el delito sea enviar el mensaje. Es decir, no que termine el incendiado, que diga, o sea, lanzar el mensaje ese delito, o sea, es decir, estar tranquilos. Y la otra es la agravante, se produce un agravante si la desobediencia a la autoridad se produce, es decir, la desobediencia a la autoridad, ahora, no agravante, si se produce una manifestación. ¿No? Es decir, manifestaciones sí, pero, o sea, en orden, tranquilos. En agravante, o sea, ya no es la desobediencia, sino es la agravante y se produce ahí, actitudes, lanzar, ¿no? Lanzar, tirar algo, intimidar, amenazar, ¿no? Y acabamos. Sí. Y acabamos porque esta, aunque sea la terminología, va directamente a eso mismo, pero en su siguiente grado. El segundo tipo, las acciones individuales o en concurso con otras personas, por medio de las cuales se interrumpa el funcionamiento de los servicios de telecomunicación o transporte, causando una grave alteración de la prestación normal del servicio. Traducción, cortar la vía, de cortar la vía para arriba. ¿No? Vale. La norma sanciona... Con la tipo no penal... pero además con la posibilidad de tener que pagar lo que ha costado la interrupción del servicio. O sea, que no solamente es punible hacer que el metro y estar ahí, sino, o sea, que no solamente es punible interrumpir el servicio de metro, autobús o la calle, poner un neumático y tal, sino que además con la responsabilidad civil de lo que ha costado esto. Y creo que nos, por lo menos para, ¿no? Para tener un ratito para... Sí. Nos esperamos, ¿no? Sí. Yo solo digo ya una cosa para terminar y así producimos el más debate. La pregunta esta de qué está pasando ahora, que estamos en crisis y la población penitenciaria está descendiendo, entonces lógicamente solo hay dos alternativas. O entra menos gente... O sale más gente. Claro, en España no se ha hecho un estudio a fondo sobre esto, pero los estudios que se han hecho, luego viene toda la metodología que se quiere discutir, pero Hay un estudio pequeño que han hecho un par de criminólogos, la Rauri y Rodríguez, la Rauri era de la Autónoma de Barcelona, y vieron que desde 2008 las sentencias condenatorias, digamos, no han disminuido, ni la manera de los jueces de calificar la gravedad del hecho de que, digamos, o sea, las cosas están tan complicadas que a lo mejor yo no lo hago tan grave, sino una pena más corta o una falta. Digamos, esto no ha cambiado, o no se ve que haya cambiado de manera importante desde 2008. Entonces, ¿qué? ¿Más salidas? Y entonces parece que, o sea, eso es lo que ellos llaman las estrategias de la puerta de atrás. Entonces, por ejemplo, las multas, que, grave, pero ha pasado de 92 a, de, esto, por cada 100.000 habitantes ha pasado de 92, creo que esto se ha mirado desde 2008, también me parece, 2007, a 2011 pasó de 92 a 315 las multas. Trabajos en beneficio de la comunidad pasó de 10 sobre 100.000 habitantes a 197, casi 20 veces más. Expulsiones, ¿sabes? Está, de 1.8 a 4.3. Claro, estas medidas no son alternativas, que este es siempre el debate sobre las alternativas a la prisión, sino esa ampliación de la red penal, que es la problemática de las medidas de seguridad y de tal, que lo que va a hacer es claramente ampliar la red penal, ¿no? Y lo otro era esto que comenté antes sobre Estados Unidos. Tengo muy claro privatizar como un modelo eficiente, ¿no?, de administrar el sufrimiento, y Gallardo va bien. Lo que resulta extraño es que en Estados Unidos también está descendiendo la población penitenciaria. Claro, entonces es que no es solo el Reino de España, sino que es en todas partes. Entonces Estados Unidos, que dice, yo imagino, no nos preocupemos por esto, el coste y la crisis, y qué hacemos, y los extranjeros, y tranquilos, que eso está medio privatizado y la cosa va bien. Está descendiendo la población. Claro, baja, ¿no?, bajan las ganancias. Entonces no tenemos explicaciones suficientes para entender lo que está pasando, ¿no? Y lo que va a hacer esta reforma es poner todo para arriba y a saber en dónde estamos dentro de 5 años. Lo primero que en pantalla eso que te aparece es el orgullo de la administración penitenciaria catalana como pionera en el Estado español de aplicación de un sistema integral de análisis de riesgo y tal. Orgullo. Y claro, una de las cosas que se decía sobre el cumplimiento, que entras en una mezcla de lo que es la valoración profesional sobre las personas y lo que es una mera tabla, ¿no? Entonces decían, esto está cambiando la forma de entender el cumplimiento de la pena, lo que son los permisos, lo que es el tercer grado, y esto ya no se está convirtiendo en una ayuda o una preparación para la libertad, sino que se está convirtiendo en una medida de control y de gestión. Esto se dijo, no, esto es una perversión de mentes paranoicas, riscambio. Aquí. Los permisos de salida, las salidas programadas, las intervenciones en los departamentos especiales, etcétera, son también intervenciones y programas de gestión del riesgo encaminados a reducirlo o controlarlo. Si es que ya voy a estar año tras año ya diciendo que no es esto, pues sí, ¿qué pasa? La diferencia entre a nivel estatal y a nivel catalán es un poco la diferencia entre el modelo Madrid y el modelo Barcelona, en realidad, compitiendo. Es bastante estética, en realidad. O sea, entre la terminología de gestión de riesgo o de peligrosidad, lo uno es más franquista, ¿no?, o más medieval, o sea, más como de la raíz, y en Cataluña es más modernos. Pero yo gestiono el riesgo por una vía asépticamente estadística, y nos ve un software y tal, y el otro dice ¡pum! Más moderno. Es que no me sale decirlo en serio, pero yo creo que hay dos estilos, pues, con un mismo objetivo. Igual que tienes, ¿no?, en la suena, nosotros nos pasaron una tabla de previsión, que además estaba en inglés, es que ni siquiera. Sí. Pero bueno, es como, bueno, esto es una mera guía, no quiere decir nada, simplemente si te da un puntaje muy alto, entonces te lo miras. Es como, pero a ver, o sea, hay 8 profesionales evaluando la peligrosidad de un sujeto. Encima necesitas una tabla que te diga, nosotros dijimos que sí, ojo que la tabla puso 80, como que espera, para que vamos a revisar, ¿no? Entonces puede que Esto de la, ¿no?, de la cárcel abierta como un medio. La cárcel va a estar destinada a esa, pues, ¿no?, lo que lleva haciendo en los últimos años, incapacitar. Tú dices a los 11 años, yo creo que de antes ya estás anulado. Y la otra es la idea de, o sea, reinsertar, tienes que reinsertar a pesar de la cárcel. Es que encerrado no puedes aprender a vivir en libertad. Es que de todo, pues, todo esto, esa gestión del riesgo, gestión del riesgo de la curiosidad y demás, me parece mucho más preocupante que la posible cadena perpetua revisable, etcétera, que en el fondo ya lo tenemos en la práctica, es una cuestión secundaria. Lo que sí me parece preocupante es porque rompe todas las reglas del juego. Y se acabó el Estado de Derecho. Y estamos en un estado de excepción permanente en que en cualquier momento. Bueno, podemos jugar. De hecho, lo acaba de decir muy claramente el Ministerio de Interior a raíz de la vista que tuvo ayer en Estrasburgo, sí, sí. Caso Maroc. Haremos ingeniería, lo decía jurídica. Es decir, me decís tal y cambiamos las normas. De hecho, el mismo proyecto lo va diciendo, o sea, constantemente está diciendo que esas normas son revisables. Ya pongo la directa antes de que me digáis nada. Evidentemente está diciendo, me digáis lo que me digáis. Ya tengo la respuesta preparada o la vamos a encontrar. Yo en ese sentido creo que sí que es un paso muy fuerte adelante con independencia, de que al final las partes que nos estamos centrando más a nivel público, como es la pena perpetua revisable, que creo que es la menos grave, y pongo comillas, de todo el código, toda la reforma. Me preocupa más todas esas apariencias de humanidad, de mejora, que creo que son las más peligrosas, primero porque va a ser un inducimiento brutal. La situación y toda esa inseguridad que vamos a tener por todos lados. En una de la seguridad vamos a estar totalmente seguros. A mí cuando se empieza a plantear que si la cadena perpetua revisable es constitucional o no, es hacer un poco de ingeniería jurídica, tampoco tendría más problema. No, y es de nuevo, o sea, te pasa una mosca y te pide. Exacto. Lo que me preocupa es esa otra idea del código penal del enemigo, que es peligroso, lo digo yo. Las normas se cambian regularmente cuando quieran, en el momento que quiera. Yo creo que esa sí es la parte más peligrosa del código. No las aplicaciones puntuales y concretas, que bueno, pues pueden ser, estar acordado con ellas, para que tengan garantías, pero sabrías a qué te puedes enfrentar. Si tuviéramos el gráfico aquí, empezaríamos, pero empezaríamos a añorar el concepto, la demagogia sobre la seguridad ciudadana de los 80. Porque decías, joder, qué sano era aquello. Porque ahora la palabra es esa, estado de excepción. O sea, y da igual que lo diga un teórico muy refinado o que lo diga alguien que acaba de sufrirlo en sus carnes en la calle. O sea, la lógica es de estado de excepción. Sí, por la sistematización de la legislación por decreto, por la cruda sinceridad a la hora de reconocer, o sea, qué tiempos también en los que la discusión consistía en que un político le reprochaba al otro no haber metido en la cárcel, si tú ni tú tenéis, a ver, qué tiempos en los que lo único que se lamentaba es que los tres poderes estaban idos a tomar por saco, porque ya, o sea, es como una especie de último paso muy honesto. Por eso lo de Gallardón es muy simbólico, porque le echa un poco de, ¿no?, el tío es muy rimbombante, pero consiste en eso. Nos lo vamos a decir de todas las maneras durante todo el rato, pero... Como decía Dani, sí, o sea, se pueden ir poniendo aquí líneas y líneas y líneas para interpretar otro tipo de variables. Hay una muy interesante que es la tasa de criminalidad. La tasa de criminalidad, no sé exactamente desde qué año, o sea, siempre es baja, ¿no?, en el Estado español. No sé si es 2008, en el primer repunte ahí es... Aquí, la primera burbuja. Creo que desde la primera burbuja es descenso. O sea, mayor productividad, pero o sea, es un descenso de la tasa. Sería alrededor de aquí, sería... Sí, más o menos con el paro, manda huevos. Sí. Entonces hay un autor que leía el otro día que me llamaba la atención porque tenía una teoría graciosa, ¿no?, que decía que cómo explicar este tipo de cosas y el populismo punitivo y, ¿no? Entonces decía que es la teoría de la derrota pírrica. a la derrota mínima. Se decía, en la guerra, cuando preparas un gran, una gran campaña, y entonces los medios y la gastan y te lo curras y tal, y vas a una gran batalla y al final lo que consigues es una derrota pírrica, te lo replanteas, ¿no? Y dices, o sea, hemos gastado, hemos tenido, no sé, hemos ganado, pero la tontería, hemos tenido tantas bajas, nos ha costado tanto organización, tiempo, vamos a racionalizar la forma de actuar. Bueno, el símil de la cárcel no es, ¿no? No solo de... a medida que aumentan las penas, no tiene ningún efecto sobre el delito. Es que, mi causa es que no tiene efecto en el control del delito. El aumento, lo que consigue el aumento de la punición, sí es aumentar la gente que entra en la cárcel, eso sí que es tangible. Ahora, sobre las tasas de criminalidad, no tiene efecto. Entonces, ¿por qué? ¿No? Pues porque tienes que mantener un discurso de decir, yo estoy ahí en momentos de crisis, además, ojo que no todo es, se desvanece, papá Estado siempre está ahí para cuidaros, ¿eh? O sea, que preocupéis, la cosa está chunga y tal, pero por lo menos a mano dura con los tal. Empezará el discurso ahora de la gente que se aprovecha, ya está en el sistema y tal, pero claro, es un nivel simbólico tan brutal. Piénsalo en la cifra negra del delito, o sea, no solamente no tiene efecto, sino que el efecto que tiene, que es brutal, ¿no?, sobre tanta gente privada de libertad, pero es que además la tasa negra de los delitos más grandes, el 80%, que son contra la propiedad y contra la salud pública, ¿no?, de los 70, 80% de la gente que está en prisión, la cifra negra de estos delitos es brutal. O sea, que es que ni siquiera están controlando, si dijeras, bueno, es que controla a todos, pues que ni siquiera, o sea, es decir, es prescindible totalmente. No tiene ningún efecto, pero está ahí. ¿Sabes? Lo que sí depende, o de lo que sí depende, o sí existe una correlación estadística comprobada en casi todos los países de la OCDE, habidos y por haber, es la correlación entre los homicidios y la consiguiente, por pasada por el tamiz político, aumento de la población penitenciaria. Es decir, la gestión de los delitos graves, pasado por el tamiz de la alarma social y del gobierno a través del delito, y eso da igual que estés en la democracia consensual y multipartidista más avanzada de tal, o que estés en España, que es todo lo contrario. Da igual, pero ahí esa relación sí que es, pero obviamente no por vía de la acción de reacción del delito castigo, sino por pasado por ese proceso de la gestión mediática y política de una noticia utilizada para... Sí, la tasa delincuencial. Y la tasa negra de delitos de homicidio no es tan elevada, o sea, digamos, los homicidios sí, depende en qué países tienden a resolverse, como se dice, ¿no? Pero fíjate, ahora que dices eso, cuando empezó la crisis, no son en el Estado español, sino esa crisis en los Estados Unidos, tal, empiezan los criminólogos a producir, a quemar el cerebro y a pensar en las cosas. Entonces dicen, ¿qué va a pasar, eh? Crisis y por eso piensa, ¿eh? Y entonces, primera hipótesis, una economía en contracción hará que aumenten los delitos violentos y contra la propiedad. Y no ha pasado. Desde 2008 a España, no ha pasado. Otra hipótesis, ojo, altas tasas de paro conducen a mayor criminalidad. Por eso ahí está papá Estado, ¿eh? Cuidado. Cuidado que esto ahora va a estar lleno de rateros. Tampoco. Tercera, el crecimiento de la desigualdad conduce a más crímenes violentos. Tampoco. Y la cuarta, el decrecimiento de la asistencia al estado de bienestar llevará a mayores tasas de encarcelamiento. Que esa sería la que sí. Y ahora no está pasando tampoco. No podemos explicar ni qué está pasando ni qué va a pasar con eso. Bueno, hay algunas cosas que sí. No digo, pero de acuerdo contigo, Jorge, eso sí es. Lo preocupante es el cambio de paradigma y tan impresionante. O sea, que ya estaba ahí, pero que ahora. Eso lleva 30 años ya que se ha ido a Estados Unidos, pues que están avanzando de una forma realmente brutal y asumida por mucha parte de la población, incluyendo sectores progresistas. A veces. A veces. quería preguntar en base a eso que acaba de comentar ahí Jorge, ¿no? Desde, realmente antes había como un sector progresista dentro de la sindicatura, la abogacía, que en cuanto había un nuevo proyecto de ley, pues siempre estaba ahí o debate en la rúa, ¿no? Parece que con esto no, hay, se ha quedado sentado que va a ser así, de que el presidente de mayoría va a aprobarlo y no hay ninguna respuesta social ni en los medios por parte de Miguel de, relacionado con las leyes. El Poder Judicial está calado en este cambio tan brusco como, como va a haber. Yo no sé, los que estáis del gremio aquí... Sí, una cosa que se iba a decir, los del gremio, porque ya, pero una cosa sí, solo un apunte. Que se lo comentaba esta mañana Dani y me decía, por supuesto, y yo sí, bueno, no es tan supuesto, pero esta idea del PP malo, ¿no? Las medidas de 2003 tan brutales, todas las medidas salvo una fueron consensuadas con el Partido Socialista. Entonces ahora mucha mayoría o no, es decir, esta es la tercera vía magnífica del estado de bienestar capitalista también. Obviamente, y esto no es definitivo, o sea, esto es una de las intenciones que probablemente lo que salga saldrá con... Habrá que ver, a ver qué posicionamiento político, pero bueno, en cuanto a lo de profesionales, no sé. Esto, en sentidos, Jueces por la Democracia sí que ha sacado de su revista un análisis bastante interesante de este proyecto de Código Penal. Yo creo que está bien, es bastante bueno, se puede instalar en la página web de Jueces por la Democracia. Y lo otro sí que es cierto, es decir, todas las políticas han sido consensuadas mano a mano con el Partido Popular, el Partido Socialista. No olvidemos que Felipe González de Zapatero, en el año 2006, creo recordar, en un programa de televisión que era 90 mil segundos, no sé qué, llegó a afirmar que el Código Penal de la Democracia era más duro que el Código Penal de la Dictadura, y lo decía con orgullo. O sea, estaba orgulloso de los avances de la democracia porque el Código Penal Democrático era mucho más duro que el Código Penal de la dictadura. Evidentemente, esa es la vía la que vamos siguiendo. Y el Partido Socialista, de luego, no ha hecho ninguna posición. Ellos han formado que hay. Bueno, solo un matiz, cuando paraba de Escalo, no paraba de Pesoy, por supuesto, vos y yo lo que soy. Sí, no. Yo ese respecto. Creo que obviamente oposición va a haber y manifestaciones de oposición va a haber, pero otro elemento que, hablando de las correlaciones estadísticas, que es muy relevante y que yo creo que difícilmente se desprende nadie de él, por muy radical de izquierdas que sea, o sea, no dejamos de ser indígenas del aquí y ahora, y sabemos dónde estamos. Unos que lo tienen bien interiorizado, y otros porque aunque maldigan la madre de lo que les ha parido, saben lo que les ha parido y saben dónde estamos. Y es el discurso, yo ahí voy a citar a un aragonés, Marcelino Iglesias, de estamos en una democracia y la democracia consiste en que el que gana manda. Y en que la mayoría, y en que el que gana manda y la mayoría impone. O sea, eso se llama democracia Madrid-Barça. O sea, y es el modelo de democracia mayoritarista que existe aquí. Aquí hay... O sea, el bipartidismo es así, y no es un mero instrumento, es una cultura política. Y el te desagrade o no te desagrade, lo maldigas o lo bendigas, sabes dónde estás y sabes cuáles son los márgenes. Y obviamente no estoy justificando nada, porque lo tuyo era en plan un poco reproche al aire, que es el yo estoy completamente de acuerdo. Pero me parece que es una... Es obvio que en esos términos todo, enfrenta a todo el mundo lo que va a venir. O sea, y el más radical está pensando en ponerle a las palabras que decía Jorge al principio unas acciones lo más efectivas posibles. Es decir, hostia, la que nos viene. A multa limpia. A multa limpia. Zaragoza, yo no sé cuántas, pero además asociaciones de barrios, o sea, las asambleas de barrios. Yo no sé cuántos miles de euros se deben entrar a pagar por pegar putos carteles. O sea, es exagerado. Ya no te digo por una acción delante de la puerta de la consejera de educación que hacen cuatro críos con unos Tupperwares y los llevan delante de la puerta a los cuatro. O sea, es para que mucha duda. Sí, Sí, hay reducción de costes, hay que racionalizar el gasto, pero es que era pensado en eso, claro, tú tienes que reducir el sistema penales, policías, fiscales, jueces, cárceles, sistemas de cumplimiento alternativo, aunque también baja el presupuesto del Ministerio del Interior y lo que quieres invertir en cárceles y todo, pero por ejemplo, no sé si al final se aprobó, pero fue la unidad esta especial en Madrid, ¿no? De policía contra las especial contra las manifestaciones y movilizaciones. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, lo que le diste tú ahora a la criminología y tal. Entonces tampoco hay tanta reducción del Estado penal. En este caso concreto, no olvidemos que ya se está planteando que los multados por manifestaciones ilegales paguen los costes de la policía policial. De momento están planteándoselo para que lo hagan, para que sean los equipos de fútbol los que gestionen y paguen los gastos de policía policial en sus partidos. Es la, digamos, la primera baza inventarlo. Lo que realmente se ampliaría si sale adelante. Pero ya se está planteando que sean los propios, entre comillas, responsables de los alborotos los que pasen el sacrificio de policía. Sí, ahora no sé por qué no lo vimos aquí en el anteproyecto, pero está la, no sé, corregirme si me equivoco, pero ahora también está la propuesta de ampliar. Zapatero se sacó una medida que fue para intentar que respondieran más penalmente las personas jurídicas, ¿no? Vamos a darle un poquito también de carne a los poderosos, no solamente a los robagallinas. Esta medida pensada, ¿no?, como responsabilidad de las personas jurídicas para delitos de los poderosos, entonces grandes hazañas de empresas y tal, bueno, una de las ideas es también que se respondan movilizaciones a la propia organización por los destrozos cometidos por sus afiliados. Entonces, que tal persona de lo que sea, da igual, rompió X, no solamente responde esta persona, pues bueno, y ahora con esto. No vayas en chulo. No, endeudado de por vida, tal, cárcel, lo que sea, medida de seguridad, o ya no sé cuántas cosas más, sino que entonces además responde la persona jurídica, poniendo pasta o chapando. Es decir, esto pensado, se pensó para criminalidad de los poderosos. Sí. No, de hecho se pensó mucho antes, porque la actual situación de ley de asociaciones, el año 2002, ya prevé que cuando una organización convoque un acto y alguno de sus miembros sea multado, responderá la asociación. Si el multado no tiene bienes, pues responderá la asociación. Si no, responderán los dirigentes de la asociación, y si no, cualquier miembro de la asociación. Claro, esto lo que pasa es que están los afiliados. Pero está ahí. Pero está como sustitutoria, ¿no? Pero está ahí, sí, sí, complementario. Claro, es decir, que siempre están ahí. Está ahí. Evidentemente, lo que se lanza inicialmente por una ley de sanción administrativa se va incorporando. La excepción se convierte, se extiende. Sí. Pues, que es lo que estamos viendo constantemente. Nos corre el tiempo. Bien, entonces no nos ha dado tiempo para hacer una apología de la criminología de verdad, por el empezar a trabajar de criminología y victimología de verdad. Y si le haces a él la vamos de esta decepción, pues empezar a hablar de crímenes a mansalva en todos los sentidos y empezar a orientar la pelea. También por ese lado. Sí, por cierto, no hay ninguna medida ahí encaminada a la criminalidad de los de las grandes corporaciones o de buscar y gracias.